la verdad, continuar después de este doloroso momento. Y desde ya, como lo expresaba el compañero Marcelo, nuestra solidaridad y acompañamiento como sindicato, que la familia Muñoz no dude en llamar, en pedir ayuda, que para eso estamos los trabajadores, para mancomunar esfuerzos. Y le decimos desde acá a la justicia que no hay margen de dilaciones, que no hay margen de distracción, que actúe rápido, porque los trabajadores no nos vamos a olvidar. Por eso queremos justicia, justicia por este aberrante asesinato de un joven rionegrino. Y sabemos lo que hemos estado en la línea sur, lo que cuesta salir y estudiar. Cuando se ve que el ascenso social, te matan como un perro. Y decíamos el otro día, Roca, que tenemos que seguir pidiendo basta de impunidad por todos los casos que están impunes en la provincia, que cada tanto van matando a jóvenes y nos van dejando en el camino heridos. Por eso, con fortaleza, tenemos que seguir enfrentando esta lucha. Por eso cuestionamos el actuar judicial y la dependencia del poder político. Esta lucha que empezamos, compañeros, cuando definimos en Villa Regina el 9 de agosto comenzar nuestro plan de lucha, decíamos que no va a ser sencillo, que no va a ser fácil, que hay una dominación de parte de los gobiernos provinciales, que Macri ha marcado una agenda, la agenda del ajuste, de la chica del Estado. Por eso ahora hay más hambre, hay más pobres en Argentina, y por eso tenemos que luchar por los que menos tienen. Por eso es necesario que se recomponga el salario, no solamente de los docentes, de todos los trabajadores, que se hacen con los despidos, con las persecuciones, con el disciplinamiento. Decíamos en estas dos jornadas de lucha que miles de compañeros íbamos a estar en la calle hoy en Viedma. Aquí estamos, demostrando que este paro para los que se hacen los distraídos, que es para Alberto, para la ministra de Educación, para Macri, porque con fortaleza vamos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar y luchar por la reapertura salarial, compañeros y compañeras. Es Mario Floriani, el secretario general de la UTER, sindicato docente en la provincia de Río Negro. Los compañeros de UTER y Sotera, los congresales de Sotera, llevan plan de lucha, llevan medidas de fuerza. Lo que se está hablando en el Congreso de Sotera para la próxima semana es entre 24 y 48 horas de paro nacional. Y no duden, compañeros, que si sale una medida la semana que viene, estamos de vuelta en la calle, nacionalizando el conflicto, porque todos los trabajadores vamos a luchar por la reapertura salarial. Se está gestando una importante marcha, la marcha federal, y donde la UNTER va a tener participación activa. El 1 de septiembre habrá un importante acto acá en Viedma, de la columna que va a venir transitando por la Ruta 3 en Neuquén. Va a haber otro acto importante después que salga de Bariloche el 31, y vamos a estar seguramente miles y miles de trabajadores en esa marcha para emprender este camino a Buenos Aires, y en el marco de un paro nacional, todos los trabajadores argentinos estaremos diciéndole no a estas políticas neoliberales, no a los despidos, no al ajuste, la reapertura de la paritaria, el financiamiento educativo, para que las escuelas no se caigan a pedazos, para que construyan escuelas, para que haya comida en los comedores. Otro tema que llevan los compañeros congresales de Cetera. Y qué gusto me da un congresal, un compañero histórico de la UNTER, fundador de la Cetera, con esa convicción y con esa entrega hacia los trabajadores de la educación viajó el compañero Luis Yenga. Compañero Luis Yenga está de congresar en la cestera y defendiendo el mandato de la UNTER junto a la compañera Viviana Orellano. Por eso decíamos, cuando hubo la gran movilización el 2 de junio, que la UNTER adhirió a ese paro, decíamos que agosto se viene caliente. Con esta agenda, compañeros, tenemos que salir y volver a nuestros lugares y convencer a algunos compañeros que dudaron, que son pocos, porque hoy definimos parar más del 90% de acatamiento al paro. Se le decimos no al Alberto, no al Mauricio. Decía otro tema importante que está pasando, que a esta militancia joven que se ha sumado, que nos llena de emoción y reafirma las convicciones y reafirma que no estamos equivocados en iniciar este plan de lucha. Un tema que nos tiene muy preocupados es la nueva ley de jubilación docente, pero también la circular 1152, porque está haciendo daño al bolsillo de los recientes jubilados, porque están cobrando con descuento, aplican los 12 meses y los compañeros se están cobrando menos de lo que les corresponde. Así que estemos atentos, nos están metiendo la mano al bolsillo a nuestros jubilados y jubiladas. Tenemos que luchar para que esa ley previsional también se cambie, para que el ANSES no quede sin plata, para que no se vendan todos. Tenemos que salir a militar, compañeros. Si no pagamos esto, se viene la privatización del ANSES, se viene la privatización de la educación. Por eso tenemos que defender con uñas y dientes la escuela pública. Tenemos que estar firmes a trabajar con nuestras comunidades educativas. Cuando la ministra de Educación se sorprende, ¿por qué hacemos paro? Si está todo bien, si no hay inflación, le decimos a los funcionarios del gobierno que vayan al supermercado, que paguen alquileres, que carguen combustible, que viajen en colectivo, que compren ropa, y van a ver si con 12.000 pesos se puede vivir, y van a ver que estamos dispuestos a luchar por esa recomposición salarial. Le decimos, si está todo bien, ¿por qué no hay clases en el 115 de Cipolletti, en la escuela 204 de Catriel? ¿Por qué no tienen clases los hijos de la 225 de Cipolletti, del jardín 99, de la escuela 142? Porque no pagan los transportes, porque no hay plata, y los transportes que contratan son truchos, se quedan varados, no tienen documentación, adulteran los motores. Así llevan a nuestros estudiantes a buscar ese derecho social de educación. Por eso queremos más presupuesto educativo y que haya la verdadera inclusión social. También preguntamos qué pasa en la escuela 362 de la ruta de Especial 1, que hace más de 15 días de Especial 1 de Roca no tiene clases. Ayer, los estudiantes del C9 tomaron el colegio con una actividad enfrentada porque no le cambian los vidrios, no cambian los enchufes, no arreglan los techos. Por eso tenemos que volver a trabajar con las comunidades educativas. Mañana tenemos que visibilizar lo que está pasando en cada una de las escuelas. Falta presupuesto, falta plata. Por eso estamos peleando. Por eso le decimos al gobernador de la provincia, por eso queremos presupuesto para salarios, para comedores, para las escuelas que estén en condiciones, para el transporte. Y también queremos, compañeros, que funcione la obra social. ¿Cómo puede ser que tengamos que andar sacando préstamos en el banco para un tratamiento oncológico, para que nos cambien una prótesis? Digo, lamentable todos los meses los trabajadores aportamos con nuestro salario la cuota al IPROS, pero eso no está reflejado en las prestaciones. Por eso luchamos también, queremos una salud. Por eso no mientan con las licencias, que abusamos de las licencias. La mayoría de nosotros vamos enfermos a trabajar porque estamos comprometidos con nuestros pymes, con nuestras pymes. Y eso lo saben, porque los docentes sostenemos a la escuela pública. Por eso hablamos de la dignidad docente, de la dignidad de los trabajadores. Tenemos que salir fortalecidos, compañeros y compañeras. Agradecemos a los compañeros de Citracor, a las palabras y el acompañamiento de ACE, que seguramente en el próximo, en la próxima medida de fuerza, estaremos nuevamente llenando la calle de Viedma, luchando por lo que nos merecemos los trabajadores, por lo que es el pueblo, tiene que volver al pueblo, y el pueblo somos nosotros, los trabajadores, los que menos tienen, los que no tienen para comer, los que no tienen trabajo. Por todos ellos tenemos que luchar para que nuestros estudiantes vengan con ganas a las escuelas, con ganas de estudiar y aprender y conocer la misma. ¡Mucha fuerza, compañeros! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Que esta pelea la ganamos! ¡Fuerza! ¡Que va a tener que abrir la mano en Alberto! ¡Si quiere, le vamos a ayudar a sacar el 9% que se quedó Macri! ¡El 9% del 15%! ¡No acepte, señor gobernador, la migaja del 3%! Si quiere, vamos a Buenos Aires y le ayudamos a pelear por el 9% que falta, para que haya mejores salarios, escuelas en condiciones, para que también haya una justicia verdadera, para que no nos maten los civiles, para que no haya más droga, para que no haya más violencia. Mucha fortaleza, compañeros. Esta lucha continúa. Seguramente el Congreso de Sequera va a determinar mayor fuerza. Ahí estaremos todos los compañeros de la UNTER y demás sectores y definamos articular. Mucha fuerza y muchas gracias. La palabra de Mario Floriani, secretario. Agradecemos también el acompañamiento de los compañeros de Sociedad Viedma que están presentes, de los compañeros de UPCN Nacional que se encuentran presentes y están también preocupados por esta situación. La unión está en ustedes, la unión está en todos nosotros, la unión está en el reclamo en la calle, y ahí es donde nos vamos a encontrar para seguir peleando. ¡Fuerza, compañeros! ¡A seguir la lucha!